porque supe que te vas a casa. Con mi amigo que te brindó su nombre y de blanco te pudo sacar. Yo te ofrecí mi nombre, pero no me pudiste esperar. Si muy pronto saliste del banco, le pido a Dios que no has de fracasar. En tu mente siempre me llevas, y sé bien que lo vas a anhelar. Cuando se quiere un amor nunca se olvida, tarde o temprano por mí has de llorar. Me siento muy tranquilo porque otra ya ocupa tu lugar. Le doy gracias a Dios no haber tenido